precision の気持ちとポッドキャストいつもありがとう本当ありがとうたとえどこにいたって君の存在に感謝してるよ 黄昏の街が赤く染まる頃何気なく道を歩いていた行き交う人の群れがまっすぐ後なんとなく立ち止まってみたぽつりと間心の隙間埋めるように動いた携帯のマナ君は一人じゃないほらみな互いに支え合ってこのさ 不安定な未来が怖くて悩んでいた僕に向かって何も言わずに外で忍べてくれる君がいた悲しみが花粉になった喜び波は膨らんだ役の立場になったらすぐさまそばまで駆けつける誓った いつも支えてくれる人たちに日頃の思いを込めたラプソディアプレシエーションの気持ちを届けやいつもありがとう本当ありがとうたとえどこに立って君の存在に感謝してるよ ファラウェイファラウェイと僕は慣れていても流れる時の中で共に過ごした君の記憶は決して消えることはないのさ仲間や家族や恋人そして出会った全ての人々ありがとうみんなのおかげでまた明日から力よそ踏み出せる 人が誰も一人では生きてけやしない互いが互いをいつもケアし合い理解できない時は悲しい腹抱えるぐらい羨やいたいなのになせこう時にけなし合い傷つけ合うのを敵なしないバカバカしいこと君が好きだ照れくさいけどちょっと本気だ いつも支えてくれる人たちに日頃の思いを込めたラプソディへアプレシエーションの気持ちを届けいつもありがとう本当ありがとうたとえどこにいたって君の存在に感謝してるよ きっと見ないかいとシャイで目を向かってなかなかなくしたかしやくなって だけど本当は言いたいくせに何かが邪魔してみんな強がって 時にはさらけたけてよ 言葉には不思議が力が宿るよ 簡単なことさ気分からまた始めようきっとできるよ I will be there just forever 君がいてくれたように振り向けば I will be there just forever 君がいてくれたようにいつも支えてくれる人たちに日頃の思いを込めたラプソディエアプレシエーションの気持ちを届けいつもありがとう本当ありがとうたとえどこにいたんだ君の存在に感謝してるよいつも支えてくれる人たちに日頃の思いを込めたラプソディエアプレシエーションの気持ちを届けいつもありがとう本当ありがとうたとえどこにいたんだ君の存在に感謝してるよ ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, un placer enorme estar un sábado más junto a ustedes aquí en su programa de Compartiendo K-Pop y más K-Pop. Eso sonó como... ¿Cómo sonó? ¿Cómo que sonó? Como que estaba vendiendo el... Como que estaba vendiendo el comercio. Sí. Venga comercio, no mentira. ¿Cómo es que...? A ver el gas, no mentira. Un saludo muy cordial. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Ay sí, sonó más mejor. Entonces... sonó más mejor y menos peor. Ahora sí. Amigos, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este su espacio de K-Pop y más K-Pop. ¿No? No, mentira. ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Qué tal esa tarde? Oye, ya empezó otra vez creo que el invierno aquí. Otra vez empezó a llover. Sí, ¿no? El feriado para los playeros, los carnavaleros y todos los terminados en eros, como que les va a golpear, ¿no? Porque Guaranda está lleno de agua. Y del agua del cielo, pero Estaba viendo que en la ciudad de Guaranda había llovido tan tenaz que habían tenido que suspender un desfile, ¿no? Habían tenido que suspender un desfile, y en la plaza central habían tenido que suspender otro, una presentación, porque dice que se había derrumbado ni sé qué vaina y se había abierto. Sí, ¿no es cierto? Sí, entonces yo sí sabía. Ahí están los... ¿Querían agua? Toma tu agua. ¿No es cierto? Ahí nuestro querido y reportero, tenemos para que vean que tenemos reportero hasta en Guaranda. Las playas también están lloviendo. En las playas nos reportaron que estaba lloviendo. Así que los playeros también como que les va a golpear, porque también está lloviendo. Decían que el agua estaba fría. El agua allá en la playa está, allá en los Atacames, en los Salinas, en los Mantas y los etcétera, estaba bastante fría. El clima en sí estaba bastante frío. De hecho, un amigo me decía el día de ayer, ¿cuándo has visto tú una persona en la costa puesto saco? Increíblemente, el día de ayer él comentaba que había visto no una, sino varias personas puesto saco. Entonces, quiere decir que está frío, hermano. Para nosotros va a estar medio templadito, pero para ellos debió estar frío. Entonces, me imagino que el agua está fría. Así que todos los etcéteras y más etcéteras de la carnaval, pues... Aunque, ¿no ves ayer? Ayer era, sí, ayer, ¿no ves que los guambras salieron de vacaciones, hermano? Con lluvia y todo, botados en la Alameda. Con todo, hermano. Encima de los señores que cuidan y resguardan la seguridad de nuestro país. Dice que lastimosamente ya no podían hacer nada porque eran cientos y cientos de jóvenes de distintos colegios, unidades educativas que asistían y que se estaban botando a la laguna de la Alameda. Dice que el negocio de las personas que venden las comiditas ahí, de los picaditos al paso que saben haber ahí en la Alameda, cerraron los kioscos de eso y se dedicaron a la venta de huevos, anilina, harina y la carioca. Y dice que otros, en cambio, como no podían llegar con sus cuadernos mojados, ellos podían llegar mojados, pero sus cuadernos no, otros se dedicaron a cobrarles el parqueadero de las mochilas. Me dedicaron a cobrarles 15 centavos por cuidar. Se quedaron cuidando sus mochilas para que no se mojen, pero lluvia y todo, hermano. Al lago, a la laguna de la Alameda, para que veas nomás. Así que así está este ambiente carnavalesco. Andresito, ¿te vas a algún lado o tienes que trabajar como todo buen pueblo, luchador y trabajador de nuestra patria? Como proletario, dice que tiene que trabajar, ¿no es cierto? Voy a trabajar para ahora, para descansar mañana. Ah, no, mentira. Entonces, todo esto del carnaval se nos vino encima, pero nosotros vamos a hacer un poco más de música aquí. Vamos a compartir con ustedes en esta tarde que está un poco fría. De hecho, toda la mañana ha pasado fría. En una parte, una sección de la mañana y de este día ha pasado con un poquitín, como que quiso salir el sol, pero otro tanto, la mayoría del tiempo ha pasado con sombra y ha pasado lloviznando. Así que a todos nuestros amigos conductores, tengan mucho cuidado que cuando llueve la calzada se pone un poco resbalosa, y si usted no tiene la precaución del caso, pues se llamaba carro y empieza a convertirse en acordeón. Así que no queremos eso, solamente tiene que conducir con mucha precaución. Y si es que usted está manejando, no se olvide de sintonizarnos a través de los 940 AM, la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nosotros estamos aquí desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde compartiendo este mundo que a nosotros nos gusta, el mundo del K-Pop. También pueden conectarse a través de su página de internet, el www.radiocce.com, y si no, también a través de nuestra app Radio CCE HD. Así que no tienes pretexto, no tienes excusa, no tienes nada más que decir que estás compartiendo con nosotros K-Pop, música, K-Pop y más música. convicción, aún de lo que no se ve, con la fe, la certeza, lo que espera, llegará en la eternidad. Hay un lugar para ti, si tú crees en verdad, tu luz te hará vivir. Bueno, volvemos, ahora sí, ya estamos acá acompañados en esta tarde. Estamos acompañados por una persona, por una chica en esta tarde que nos va a ayudar y nos va a presentar algo que a ella le gusta mucho y que a ustedes también, algo que nosotros admiramos muchísimo, ya que es una transformación completa el hecho de estar y representar algo que tú ves en la pantalla. Así que en esta tarde tenemos a mi querida amiga Paula. Paula, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muchas gracias, muy bien, es un gusto estar aquí. Sí, ¿qué tal? ¿Llegamos facilito? Más o menos. Más o menos fácil, o más o menos difícil. Así que, bueno, ya estás aquí, mi querida Paula. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Un gustazo tenerte aquí. Muchas gracias por invitarme. Sí, qué buenazo. ¿Desde cuándo? Ahora sí, vamos, vamos y pongámonos en el tema. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo le haces a esto? Yo creo que siempre le tuve interés desde que me pude enterar que existía este tipo de mundo, porque me gustaba mucho lo que tenía que ver con los live action. Entonces dije como que, chuta, hay gente que representa a los personajes y les sale igualito, como que qué ganas de hacer eso. Y siempre estuve súper metida cuando era chiquita en disfrazarme y todo eso, entonces creo que puede ser desde la infancia un pequeño inicio para el cosplay, porque a mi mamá siempre le encantaba de vestirme de princesa, de superhéroes, de todo así. De Lord Farquaad me acuerdo que me habían puesto una vez y quedé igualita. Y fue como que poco a poco le desarrollé más el gusto, me enteré de que había este tipo de comunidades aquí en el Ecuador y pues me adentré, porque me gustaba mucho tratar de hacer réplicas de las cosas en las películas. Mi primera réplica fue el casco de Loki en los Avengers, entonces poco a poco eso me llevó. ¿Le hiciste tú el casco? Ajá. Mira tú. Le hice yo. ¿Ese te queda bien, Andresito? El casco de guerra, ¿no es cierto? El de guerra, por los... No, Andresito es una persona seria. Sí, tú le ves así bien serio, muchacho responsable. No. O sea que el primer casco que tú hiciste fue el de Loki, el de los Avengers. Ajá, es que estaba obsesionada, entonces tenía que hacerlo. Sí. ¿Tú haces tu propia vestidura, tus propios trajes, o ¿sí? te ayudas en algo o en alguien más? O sea, mi mamá me ayuda muchas veces y también mi abuelita, porque como que a ellas también les gusta, entonces me ven ahí trabajando y muchas veces ya me ven con como que despeinada, entonces es como que ya, mira, te vamos a ayudar ya, porque a veces yo tampoco puedo coser algunas piezas que son encima de mí. Entonces ellas me acolitan, me ayudan mucho, pero no me gusta mucho la idea de ir a Cosmaker, como que creo que una parte súper linda del cosplay es poderlo hacer tú mismo y descubrir formas nuevas y poder mejorar poco a poco tus props, y eso es muy chévere. Sí, imagina que sí, pongamos, aparte del cosplay, ¿te atrae algo más del mundo este, de todo lo que tiene que ver con animes, dramas, bla bla bla, K-pop? O sea, sí, me atrae también como que del K-pop mucho el baile, pero, o sea, y todos los covers de baile y eso, me gusta mucho, pero como que tengo dos pies izquierdos, entonces solamente puedo decir mejor, que me gusta. O sea, por eso mejor le dejamos en el cosplay y no nos dedicamos al baile. Creo que sí, no, cada quien tiene lo suyo, o sea, cada quien piensa, por ejemplo, el señor, mira, es cantante, músico, actor, escritor, poeta, y aparte maneja los equipos, o sea, el señor es completo ahí. Uno pobre, a duras penas se sienta aquí y a medio habla, ya, locutor, güey. Para mentir. Entonces, aquí todos estamos haciendo lo que nos gusta, sobre todo lo que nos gusta, ¿no es cierto? So, creo que cada quien encuentra sus cualidades. Entonces, tú descubriste que lo tuyo no era el dance cover, lo tuyo era el cosplay, ¿no es cierto? ¿Y cuándo dijiste, bueno, ahora sí voy a hacer, o sea, este cosplay, me voy a dedicar a hacerlo? Yo creo que cuando me enteré, o sea, porque estaba un poco alejada de toda la comunidad otaku y todo eso, entonces no me enteraba muy bien de cuándo eran los eventos y les tenía un montón de ganas de ir. Entonces me enteré que iba a ser el Ichiban y dije, oh Dios mío, esta cosa tiene que ver con anime y tiene que ver con cómics. Yo quiero ir. Entonces ya tenía hecho el traje de... tenía hecho solamente como que el casco de Loki. Y dije, puedo ir con mi casco, ¿por qué no? Y la gente puede verlo y tal vez puedo hacerme amigos que también le gusten los cómics. Entonces poco a poco dije, pero ¿qué tal si es que también me hago la capa? ¿Qué tal si es que también me hago el traje? Entonces me hice una versión femenina de Loki y con eso fui el primer día al Ichiban. Y fue como que le traté de poco a poco refinar a ese personaje. Y así, como que a todos los personajes que les hago, como que les trato de... de andar refinando lo más posible hasta llegar a la perfección con el personaje. Mira tú, la perfección en los trajes, pero lógicamente todos hechos por ti. Sí, o al menos si es que encuentro alguna parte que me sirva, yo la modifico hasta que como que darle totalmente mi güey. Ya, bueno, vamos a conversar ahorita un ratito cómo vamos a hacer la temática. Todas las personas que nos quieran ver, nos pueden ver en directo, estamos en vivo. Lo único que tienen que hacer es digitar al www.radiocce.com. Ahí adentro tenemos, en la cabina tenemos el programilla que hace que todo lo que nosotros estamos haciendo acá se suba directamente a la página de la internet. Ahí usted lo que tiene que hacer es simplemente poner en vivo y ahí nos ve directamente lo que estamos haciendo aquí. Usted pone el en vivo y así de simple, así de fácil, así de sencillo, usted pone el en vivo y nosotros, encantadísimos de la vida, le vamos a mostrar todo lo que estamos haciendo. Así que la temática te cuento. La temática es, vamos a irnos poniendo, como tenemos este espacio, vamos a irnos poniendo accesorio por accesorio, desde el más sencillo, pongámoslo así, hasta el más difícil, y al final del programa terminamos contigo transformada completamente en el personaje que nos vas a traer. ¿Te parece? Bueno, vamos a empezar, y esta parte, permíteme un ratito, vamos a empezar diciéndoles que tenemos por sortear una almohada. Sí, una almohada especial de un grupo que nos dejaron hace un tiempo ya, y tenemos algunos otros premios especiales, así que lo único que tienen que hacer es comunicarse con nosotros a través de nuestra página de Facebook, y lo único que tienen que hacer es escribir un fanfic, ¿no es cierto? Escriben un fanfic, aquí se le declaran, le dicen, Andresito, desde que te conocí yo supe que eras para mí. 5 párrafos. ¿Cuántos? 5. Un fanfic de 5 párrafos y ustedes automáticamente se llevan una almohada de un grupo y se llevan un premio más. ¿Qué tal? Así de simple, lo único que tienen que hacer es escribirnos a la página del Facebook, al K-Dancing World, y lo único que tienen que hacer es decir el fanfic con su artista favorito. Si es que es el Andresito, no hay problema, él no se resiente. Así de fácil, ¿no es cierto, Andresito? No es cierto, el Andrés está dispuesto a soportar cualquier cosa. Así que lo único que tienen que hacer, ya saben, ¿quieren ganarse un premio? Escriban el fanfic y gánesenlo. Llévense una almohada y otro premio más que tenemos por ahí, que nos está diciendo que quiere irse con ustedes. Nosotros vamos con algo más de música y vamos a pedir a nuestra querida amiga Paula que se ponga la primera parte más fácil del traje, y después también vamos a ver si regalamos un premio gracias a la Paula, y vamos a hacer que cada persona vaya reconociendo, para ver si es que alguien llegamos a un punto, ya, y ahí el que reconozca qué personaje estás te estás convirtiendo, esa persona se lleva un premio. Así de fácil. Comunícate con nosotros a través de nuestra página del Facebook, K-Dancing World Ecuador, y así de fácil. O si no, comunícate con nosotros también a través del www.radiocce.com, o si no, a través de nuestra app, el Radio CCE HD, ¿no es cierto? Y escúchanos estas ondas auditivas que dicen y suenan. ¡Suéltala, DJ Joker! Wow, fantastic, baby. Dance. I wanna dance, dance, dance, dance. Fantastic, baby. Dance. I wanna dance, dance, dance, dance. Wow, fantastic, baby. 이 난장판에 급한을 차례 땅을 흔들고 3분으로 무슨 분한 break. 분위기는 과연 catch me on fire. Gigante, Simón. 때문에 난 보란듯이 너무라도 뻔뻔히 네 몸속에 파고드는 알레르기 이상한 정신에 불러미는 전진 오늘 여기 무법지 불을 질러 심장을 태워 널 미치게 하고 싶어 이 아침에 we swing like this 모두 다 같이 또 맞은 것처럼 bang bang bang Mientras nuestra querida amiga Paula se viste un poquito, se está poniendo la primera parte o haciendo la primera parte de su cosplay, nosotros vamos a decirles que en esta tarde vamos a regalarles un premio especial y a la primera persona, vamos a hacer a la persona que escriba, vamos a hacer entrar en un sorteo para que la persona que nos escriba, vamos a coger tres fanfics. De los tres fanfics vamos a ir sorteando los dos, vamos a sortear estos premios, vamos a irles dando un premio y después de esto nosotros lo que vamos a hacer es el hecho de que vamos a hacer lo siguiente, de todos los fanfics que por dos semanas, por esta semana y la próxima semana nos escriban, nosotros les damos una orden de consumo. ¿Qué te parece, Andrés? Una orden de consumo para dos personas. Esta orden de consumo para dos personas es simple y sencillamente así. Ustedes escriben el fanfic, escriben con quien quieran, como les dije, con el artista que ustedes quieran. Si quieren ponerle al Andrés, escriben con el Andrés, no hay problema. Lo único que tienen que hacer es escribirnos el fanfic, nos escriben el fanfic y a los mejores fanfics y al mejor fanfic le vamos a regalar un premio especial que es una almohada de uno de los grupos que tenemos acá. Y aparte de ello le regalamos y le damos una orden de consumo para dos personas. De gracias a las auténticas, a las de 1953, las que están en el mercado central, aquellas que Nos gustan comer bueno y bonito barato. Lo único que tienen que hacer es simplemente las corvinas de Don Jimmy. Esta vez su food truck está en el San Pedro Park. Ahí se encuentra en Cumbuyá, en el San Pedro Park. Ahí está. Se dirigían hacia la ciudad de Ambato, pero me decía justamente, estamos conversando con nuestra querida amiga Patricia Gordón, a quien le envidiamos un fraternazo y abrazo y un abrazazo también por acolitarnos y ayudarnos a nosotros en esta parte de nuestro programa. Así que cualquier persona que escriba un fanfic, a las personas que escriban durante estas dos semanas un fanfic, a lo mejor nosotros le regalamos la almohada y le regalamos una orden de consumo para dos personas. Estos fanfics, porfa, no se olviden, tienen que ser por interno. Lastimosamente no podemos hacerlo por comentario, porque a ustedes mismos nos han sugerido de que le hagamos así, ya que hay personas que simplemente lo único que hacen es control C, modifican un poquitín por ahí y control B y se acabó. Así que para evitarnos ese problema, lo que vamos a hacer es por interno los fanfics que ustedes pueden escribirnos sobre quien quieran, con quien ustedes quieran, con quien más se identifiquen, con la persona que ustedes más deseen, con esa persona pueden hacer. Ya saben, el Andrés está dispuesto a que le pongan también, así que no hay problema por ese lado. Queremos agradecer nuevamente a nuestra querida amiga Patricia Gordón. Vuelvo a reiterarles y decirles que si quieren comer bueno, bonito y barato, las corvinas de Don Jimmy, y las corvinas de Don Jimmy desde 1953 en el Mercado Central. Para disfrutarlo, para chuparse los dedos, para sentirse lo máximo después de este almuerzo, así que, o de esta desayuno. ¿Qué tal desayunar así? Perfecto, ¿no es cierto? Lo único que también tenemos que comentarles a ustedes que estos fanfics son, vamos a recetarlos durante dos semanas y lo pueden enviar al K-Dancing World. Asimismo, si quieres escribirnos y pedirnos tu canción favorita, nosotros encantados de la vida, te la entregamos. Vamos a esperar a nuestra querida amiga Paula, que está poniéndose su primera parte. Bueno, vamos a hablar un poquito de, aquí estábamos leyendo un poco del fanfic de BTS y decía, espero les guste, y ella mencionaba sobre el capítulo 3, ¿no es cierto? El capítulo 3, dice, yo había pasado media hora y estaba impaciente, aún así lo veía fijamente esperando que se despertaran. Mi vista fue hacia Jung Kong, el cual descansaba plácidamente recargado en el hombro de Rap Monster. Mientras Rap Monster estaba bombeando un poco, ensuciando el parte del hombro, y les dejo para que sigan pensando qué más puede seguir. Wow, lo seguimos. The Rap Mom estaba babeando un poco, ensuciando parte del hombro de la camiseta de Jin. No podía haber una mejor escena que esa. Todos los chicos con una pose angelical. Saqué mi celular y tomé un montón de fotografías, las cuales imprimiría después. Fui a la cocina en busca de algo congelado, ya que el golpe que le había propinado a Jung Kang se veía algo hinchado. Bajé de nuevo al sótano, uno de esos donde se encuentra la lavadora y una habitación para huéspedes. Y me dispuse a poner la bolsa de carne congelada en la cara de Yukon, no sin antes pasar mis dedos por su rostro, acercándome un poco para percibir su aroma. Olí un poco a sudor y a ropa nueva, también a papas fritas, seguro había comido. Me reí de mis propios pensamientos y puse lentamente la bolsa sobre su golpe. Así de simple, así, algo así, simplemente, cinco párrafos o tres párrafos, ¿qué hacemos? Vamos a hacer este sorteo, vuelvo a repetirles, en dos semanas. Escribe tu fanfic a través del K-Dancing World Ecuador y nosotros encantados de la vida. Cinco párrafos. Así que ustedes lo único que tienen que hacer es escribirnos y nosotros encantadísimos y reencantadísimos de la vida de entregarles esta orden de consumo para dos personas y también de regalarles esta almohada, mientras nuestra querida amiga Paula sigue maquillándose, porque le tomaba un poquito de tiempo para que ustedes empiecen a reconocer, si reconocen antes de que ella termine de toda su transformación, reconocen qué personaje está aquí representando, nosotros encantados les regalamos un premio. Lo único que tienen que hacer es conectarse con nosotros. ¿Quieres verla? Lo único que tienes que hacer es poner la teclita de en vivo. ¿Y dónde la pones? La pones nada más que en el www.radiocce.com. Así que nosotros vamos con algo más de música en esta tarde fría, lluviosa, pero con mucho K-pop. Don't be shy, don't be shy, don't be shy, don't be shy, don't be shy, don't be shy, don't be shy, don't be shy, don't be shy, don't be shy, don't be shy, don't be shy, don't be shy, don't be shy, don't be shy, don't be shy, don't be shy, don't be shy, don't be shy, don't be shy, don't be shy, don't be shy, don't be shy, don't be shy, don't be shy, don't be shy, don't be shy, don't be shy, don't be shy, don't be shy, don't be shy, don't be shy, don't be shy, don't be shy, don't be shy, don't be shy, don't be shy, don't be shy, don't be shy, don't be shy, don't be shy, don't be shy, don't be shy, don't be shy, don't be shy, don't be shy, don't be shy, don't be shy, don't be shy, don't be shy, don't be shy, don't be shy, don't be shy, don't be shy, don't be shy, don't be shy, don't be shy, don't be shy, don't be shy, don't be shy, don't be shy, don't be shy, don't be shy the E 지르 Y 쓰이 the ANG 마스크 언제나 붉게 타오르지 오르지 여자들은 내 몸에 내 노래에 울어 Slow jam 아니면 dance 넌 그냥 내 몸을 맡기면 돼 겁내지 말아 넌 가리면 돼 wanna get high 내 짝이면 돼 오늘 밤 우린 타 rollercoaster right 안전벨트는 없어 난 그냥 내 옆자리면 돼 멈추지 마 baby don't kill my vibe 이대로 가 지금 좋으니까 To the left, to the right 그대로 날 따라와 Yeah, ah, yeah, yeah Sound it out now One more thing, 거쳐라 Be your body One more thing, 거쳐라 발자동 듯이 흔들어 이니까 화제 조심 물은 적으니까 걱정 말고 so body moving We party ain't so hard 춤추면 부러질 것 같지 What a hell so far 다시 난 찾아올 것 같지 어제 일은 다 잊어버려 그제 일치밤 내일 일은 다 지워버려 남의 일치밤 다 같이 jump jump jump 마치 거무줄 load Ladies bump bump bump shake shake and bump me 멈추지 마 baby don't kill my vibe 이대로 가 지금 좋으니까 To the left, to the right 그대로 날 따라와 Yeah, ah, yeah, yeah Don't be the now One more thing 거쳐라 Be your body One more thing 거쳐라 발자동 듯이 흔들어 모두 원투 하나둘셋 baby 원투 스텝 yeah yeah yeah yeah yeah 내 손을 놓지 마 don't want to 세상을 가져다 줄게 전부 hey DJ Bueno, veníamos escuchando un poco más de música, veníamos escuchando y compartiendo con ustedes nuestro mundo, tu mundo, el mundo del K-Pop. Así que lo que único que tienes que hacer es comunicarte con nosotros y seguirnos pidiendo tu canción favorita. En esta tarde nosotros vamos a y lanzamos una idea para todas aquellas fans de aquellos grupos que más les guste. Simplemente lo único que tienen que hacer es escribir un fanfic al ¿a qué sería? ¿A través? ¿O no sería a través? ¿Cuál sería la palabra? Inspirado, pongámoslo así, inspirado en algún miembro de su grupo favorito. Así que si también quieren escribir un fanfic de cualquier persona que ustedes deseen, también lo pueden hacer. Así que los mejores fanfics nosotros les estaremos sorteando. Tienen 2 semanas para nosotros complacerles. Nosotros complacerles con una orden para 2 personas de consumo ahí donde la comida es rica. Así que ya saben, 2 órdenes de consumo a los mejores, al mejor fanfic, y también te vas a llevar una almohada. Aparte de eso, también otro premio especial para todas aquellas personas que nos escriban. Gracias por compartir con nosotros todos los sábados desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde, desde las 16 horas hasta las 18 horas. Lo único que tienes que hacer es sintonizarnos a través de 3 medios. Estos 3 medios son, si tú estás en algún lugar donde tienes una radio, lo único que tienes que hacer es poner los 940M y ahí nosotros, encantados, estaremos gustosos de que nos escuches. O si no, también, si es que estás haciendo tus trabajos, aunque ahorita muy pocos ya han de estar haciendo sus trabajos, todos están yéndose de vacaciones, ¿no? Pero por si acaso hay alguna persona que sea responsable, lo único que tiene que hacer es quitar el www.radiocce.com, pone la teclita en vivo y ahí nos puede ver en vivo. Y también, gracias a este en vivo de nuestra página web, nosotros tenemos acá a nuestra querida amiga Paula. Paula va a representar un cosplay, así que la persona que identifique el cosplay que va a ser Paula antes de que ella se transforme completamente, la persona que nos escriba se lleva un premio. Así de fácil, así de sencillo. Escríbenos, anímate, no te desanimes. Dale, teclea en el K-Dancing World Ecuador, en la página del Facebook del K-Dancing World Ecuador, teclea cuando le vas a Paula y dinos qué cosplay ella va a representar y nosotros te enviamos un premio. ¿Quieres más música? ¿Quieres más premios? Comunícate con nosotros a través de nuestra página del Facebook del K-Dancing World y escúchanos, síguenos escuchando a través de los 940M. Ya sabes, 940M, todos los sábados desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde, nosotros encantados de compartir contigo, de compartir y seguir compartiendo, ¿no es cierto? Entonces, miren, vamos acá, vamos a recibirla a nuestra querida amiga Paula, ¿no es cierto? Ahorita, Paula, dinos, ¿qué hiciste? La primera parte de tu personaje. Yo, es una de las partes en las que me tardo más, pero al mismo tiempo es como que algo que no me delata tanto para el personaje por el momento, entonces, sí. Y también trata de ponerme los lentes de contacto, pero, ay. ¿Falta todavía? No, sí, sí falta mucho de ponerse la ropa y todo eso, pero ¿no le han pasado que se ponen los lentes de contacto cuando no se han dado cuenta de que ya están caducados? Ah, y qué sienten que se les va el alma. Bueno, ya sabemos qué pasó. Sí. Se le fue el alma a la Paula de encogiendo, debe estar afuera en las 6 de diciembre. Todavía de estar en las 6 de diciembre, cójale en el alma de la Paula. Bueno, estamos ahorita con tu maquillaje, ¿no es cierto? Ajá. Ya, listo, estamos con el maquillaje. Después de esto vamos con otro accesorio. Me decías que te lleva 20 minutos, alrededor de 20 minutos maquillarte. Depende del personaje, porque una vez que, para los personajes más difíciles, usualmente me tomo 2 horas. Pero personajes un poco más simples sí me tardo unos 20-40 minutos. 20-40 minutos, ajá. Con maquillaje y todo, o sea, los accesorios, o sea, me refiero a todo lo que va en tu rostro. Sí, lentes de contacto, dice que tienen aretes, los aretes, y todos los etcétera, y etcétera, y etcétera. Sí. Mira tú, 20 minutos de maquillarse. Yo conozco a alguien que se demora así. También, ¿no es cierto, Andresito? O sea, eso es como irse de fiesta, más o menos. 20 minutos en el maquillaje. No. Sí. Para fiesta un poquito más. Para fiesta un poquito más. No, nosotros no, vale, que se nos corre el tiempo. Usted, nosotros le pusimos 20 menos. Ya le pusimos 20 menos, hermanos. Ya ha sido 40. ¿Ve? Pobre de nosotros que esperamos todo eso. ¿No es cierto? ¿Cuánta plata nos cuesta nosotros? ¿Cierto, Andrés? Sí. ¿Pero qué más toca? Sí, ¿no? 20 minutos para tu maquillaje. Sí. Vea usted. Bueno, después de esto viene, me imagino que viene otra cosa más. Sí, ahorita mismo. Ahorita mismo viene otra cosa más. ¿Cuánto más? ¿Cuánto tiempo más necesitas? Ya, ahora sí, ya nada. Y ahorita nada. Sí, ya casi nada. Entonces, ¿sí? ¿Vamos con algo de música? Sí, vamos con algo de música. Vamos a recordarles a todos nuestros amigos que si es que quieren ganarse un premio especial gracias a nuestra querida amiga Paula, lo único que tienen que hacer es digitar el www.radiocce.com, digítenlo. Y si ustedes adivinan qué personaje está representando nuestra amiga Paula justo antes de su transformación por completo, nosotros les entregamos un premio. Así que tienen que hacer conectarse con nosotros a través del www.radiocce.com y también escribirnos qué personaje está representando Paula a través de la página del Facebook del K-Dancing World. El K-Dancing World, que es un espacio para ustedes, así que cualquier comentario o sugerencia también nos pueden hacer saber a través de esta página. Y si quieres una canción, lo mismo, una canción como la que nos pidieron hace un momento y nosotros en este momento les decimos, ¡dale play! Just 우리 만날 수 없어. Mientras nuestra querida amiga Paula se pone una parte más de su traje, nosotros vamos a compartir con ustedes este espacio diciéndoles que si es que ustedes van a jugar carnaval, algo que a nosotros nos hicieron llegar hace un ratito y nos decían, oye, pero si es que van a jugar carnaval, que respeten a los que no queremos jugar. Algo que realmente deberíamos hacer, ¿no es cierto? Algo que realmente deberíamos hacer. En ese sentido, nosotros les damos todo nuestro total apoyo y nuestro like de diciéndoles que sí. O sea, si ustedes quieren jugar carnaval, vean, guambras, tranóxen ustedes. Pero los que no les gusta, no les obliguen. O sea, realmente, sí. Hoy ya se ha perdido un poco esa costumbre de los famosos bombazos, ¿no? Esos bombazos eran tenaz. Terribles. Yo me acuerdo que alguna vez a una chica le dieron un bombazo en el oído. Y el oído le sangró. Me parece que sí, o sea, me parece que le debieron haber roto el tímpano, o sea, y ahí, ¿quién se hace cargo de eso? O si no, la típica que tú tienes algo que hacer en tu trabajo o en tu colegio, y resulta que te ponen, me acuerdo que sabían llenar las bombas con agua y anilina, y te lanzan y marchó, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido sí, como que algo, medio nos hemos culturalizado y realmente, alguito, y ya hemos controlado eso de las bombas. Aparte de que el clima ya no ayuda tampoco, entonces creo que ese también fue un aliado. Pero jugar entre amigos, jugar entre panas, eso sí es alaja, ¿no es cierto? Eso sí es brutal. Jugar entre panas, eso sí me gusta. ¿Para qué? Yo también sí jugué con amigos, con mis primos nos sabíamos pegar las mojadas así, pero de esas mojadas que nos mojábamos hasta el último rincón recóndito de tu ser quedábamos mojados. Pero esos juegos eran terribles, ¿no? Yo me he dado cuenta que el juego del carnaval es uno de los juegos más vengativos que existe. Yo me acuerdo que una vez nos fuimos a jugar y tanto fue la exageración que no sé de dónde, pero después aparecíamos. Bueno, yo aparecí con los fideos y las papas sobre mí. Y resulta que después nos hemos botado la comida de la noche. Y yo con los fideos en la cabeza. Pero eso era chévere, Pero de ahí los bombazos, vean, guambras. No, respetémoslos a los demás, respetemos a todas aquellas personas que no desean jugar, respetemos el espacio de aquellas personas que no quieren jugar. Si nosotros queremos jugar, pues encontremos el grupo que queremos y después de eso sí, pues ya, o sea, frescas, o sea, ya lo hicimos, ya lo hacemos y ya, nosotros nos divertimos, pero también hay que respetar el espacio. Muchísima razón a la persona que nos escribió y nos dijo que es bueno jugar carnaval, pero es muy bueno también nosotros respetar los espacios que tienen los demás. Mi querida Paula, ¿te gusta el carnaval? Gustábamos cuando era chiquita y podía mojar a la gente. Ahora ya no me acepta. ¿No es cierto? Ya no. Sí, ¿no? Los espacios, vuelvo a repetir, ¿no es cierto que los espacios? Bueno, es bacano jugar con entropanas y todo lo demás, pero las personas que no quieren jugar, ¿no es cierto? No, claro que no. Sí, yo he escuchado hasta como que memorias trágicas de la gente que ha estado desprevenida y le dan duro. Entonces, como que no cuadra, ¿no es cierto? No. ¡Listo! Mi querida Paula, ¿qué tienes puesto en la cabeza? Ahora tengo ya la peluca y es... Sí, es que lo pueden ver bien, pero es blanca y... Y cae como... Caspa. No, mentira. Caspa. No se ha bañado. Nieve. Cae como nieve. Uh-huh. Ya, listo, cae como nieve. Por ahí le pueden ir maquinando, le pueden ir maquillando. ¿Quieren verle a la Paula cómo cae nieve? Bota nieve, Paula. Ahí está botando la Paula nieve. El Andresito, no, te toca barrer. Perdón, Andresito. Listo. Entonces, si ustedes reconocen el personaje justo antes, reconocen el personaje justo antes de que... Paula se transforme completamente. Si ustedes reconocen el personaje, nosotros les entregamos un premio. Así de fácil, así de sencillo, así de rapidísimo. Lo único que tienen que hacer, vuelvo a repetirles, es escribirnos a nuestra página del Facebook, el K-Dancing World. El K-Dancing World, digitan en el buscador K-Dancing World o digitan K-Dancing World Ecuador y ahí nos van a encontrar. Somos los únicos que tenemos un espacio abierto de K-Pop. Somos los únicos que tienen un espacio abierto de Dance Cover, somos los únicos que tienen un espacio abierto de todo lo que tiene que ver con cosplay. Somos los únicos que nacemos de tu mundo, el mundo que cada vez vamos conociendo más. ¿La peluca la compraste? ¿O la hiciste? La peluca tuve mucho drama porque en esta comunidad en la que todos nos queremos y todos queremos que le vaya bien al otro, como que nos prestamos a veces las pelucas. Y yo tuve que prestar y lastimosamente nunca me la devolvieron. Y era una peluca que tuve que hacerle un millón de cosas. Tuve que coserla, tuve que cortarla, tuve que coserle más extensiones. Entonces esta fue como que una peluca que yo también tenía. Y siguen ahí como que para poderle poner más extensiones y todo eso. Porque creo que aún le falta bastante por trabajar. Pero es lo que es el proceso de todo esto. Ah, o sea, que la peluca trabajando que tú tenías antes, hiciste el favor de prestar a alguien y que ese alguien asumió que era el regalo de Navidad. Creo que sí. Creo que sí, porque nunca me volvió a venir la peluca. O sea, no le viste ni a la peluca ni a él. A él sí, pero es que le quiero mucho, entonces. Ah, no, pues entonces. Ya nada, regalo de Navidad. Ese fue el regalo de Navidad. Sí. Ay, sí. ¿Y tu mami no te dijo nada? Sí, me mata. Sí, te mata. No, no puedes prestar las pelucas, pero es que uno nunca sabe. Uno nunca sabe, porque a veces le pueden devolver en buen estado, a veces le devuelven en mal estado, a veces no le devuelven, entonces... Bueno, después vamos a hablar con la mami. Después vamos a hablar con la mami para ver qué nos dice al respecto de esto. Vamos con algo más de música hasta que la mami se quite los nervios. Estaba así, no, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Y todo lo demás, hasta que la mami... Y canta, y canta. Ah, sí, canta la mami. Sí, canta. Ya, no sé, no dice. Así que bueno, ya se fregó la mami. ¿Canta K-pop? Sí. Sí. ¿Qué canción? A ver, ya. Super Junior. Super Junior, vea usted. Ya está. Así que en este día tenemos cosplay y cantante para que ustedes sepan. ¡Listo! Vamos con algo más de música mientras nuestra querida amiga Paula. ¡Listo! Ahí está la Paula, ya está con una parte, ya está, ya saben quién es. Si ya saben quién es, escríbanos a través del K-Dancing World. Nos escriben a través del K-Dancing World Ecuador y nosotros, encantados de la vida, nosotros les entregamos un premio, así de fácil, así de sencillo, así de facilísimo. Nosotros vamos compartiendo con ustedes todo lo que nos gusta. Así que, y además de eso, les recordamos y les seguimos recordando a todos ustedes que al mejor fanfic nosotros les regalamos una almohada de un grupo y también les regalamos una orden de consumo para dos personas ahí en donde la comida es rica, ahí donde la comida es más sabrosa, ahí donde es una tradición desde 1953, ahí en las Corvinas de Don Jimmy, ahí en el Mercado Central, ahí juntito al Coliseo Julio César Hidalgo, ¿no es cierto? Nosotros encantados, así que escribe el fanfic de 5 párrafos, recuerda, este es un fanfic de 5 párrafos y nosotros te entregamos esta orden de compra y esta orden de consumo para que vayas con alguien más, esta orden de consumo para dos personas para que tú lo disfrutes completamente gratis, gracias a nuestra amiga Patricia Gordón, las Corvinas de Don Jimmy y compartiendo K-Pop y más K-Pop. Mientras nuestra querida amiga Paula se pone otra parte más de su cosplay, nosotros vamos con algo más de música. Vamos a ver qué nos tiene preparado el Andresito. Otra petición. Así que, complacidos en esta tarde. Beauty, yo molly, be the zombie. 맘에 내려왔나 봐. 가슴에 새기신 별이, 가슴에 빛나던 별이 아마 너인 것 같아. 떨리는 소리가 들리니 뜨거운 신자를 느끼니 You're my star. 아주 오랜 먼 날부터 나 꿈꿔왔던 사랑이 너인 걸 알아. 언제나 함께 해줘. 아주 오랜 시간을 너도 같은 자리에서 빛나주길 내 맘 너에게만 빌려 줄게. 가슴에 새겨진 별이, 가슴에 빛나던 별이 아마 너인 것 같아. 떨리는 소리가 들리니 왜 star 새겨진 뜨거운 신자를 느끼니 You're my star. 아주 오랜 먼 날부터 나 꿈꿔왔던 사랑이 너인 걸 알아. 언제나 함께 해줘. 아주 오랜 시간을 너도 불가쁜 자리에서 빛나주길 내 맘 너에게만 줄게. 네맘 속에 새겨진 별도 네맘 속 빛나던 별도 나에게 말해. 조용히 널 사랑해. 내맘 너만 바라볼 거야. 또 너도 나만 늘 바라봐 줄래. 우리 서로 제 별이 돼 주기. Si quieres vernos en vivo, lo único que tienes que hacer es digitar el www.radiocce.com. Tú coges, ingresas a la página y te sale una radio, ¿no es cierto? De cajón te sale una radio. Pero si tú deslizas tu barra vertical, o sea, si tú la deslizas así suavemente como las olas fluyen por el mar, tú vas a encontrar... tú vas a encontrar una televisión. En esa televisión te sale un streaming... Te sale ese streaming y ahí nos puedes ver. Ahí se ve la cabina, se ve el banner que dice CCE Benjamín Carrión, 940M, Radio Difusora de la Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país, y etcétera, etcétera, etcétera. Así que ahí nos puedes ver. Lo único que tienes que digitar, vuelvo a repetirles, es el www.radio.cc y te deslizas por la barra vertical. Siga para abajo y ahí encuentra la televisión. Y después la televisión, ahí le pone y carga, ¿no es cierto? Así de fácil es esto, así de sencillo. Vamos a decirles nuevamente, vamos a repetirles a ustedes que estamos en un concurso para una orden de consumo para dos personas. Así que si tú quieres ganarte esta orden de consumo para dos personas, lo único que tienes que hacer es digitar en nuestra página del Facebook tu fanfic. Así de fácil. Digitas tu fanfic de 5 párrafos y nosotros encantados, al mejor fanfic que tengamos en estas 2 semanas, encantados y gustosos de la vida, ¿no es cierto? Sí, ¿no? 2 semanas, a las 2 semanas de las personas que nos escriban este fanfic, nosotros les entregamos una orden de consumo y aparte les entregamos un regalo de K-Dancing World, es una almohada de un grupo, así que lo único que tienen que hacer es escribirnos, nos escriben y nosotros encantados de la vida para regalarles este premio. Ya sabes más o menos quién es el personaje que está representando a nuestra amiga Paula. Yo ya la atiné, o sea, yo ya me gané, o sea que, pero como me dicen que no puedo ganarme yo mismo, entonces les toca a ustedes. Escríbanos a través del K-Dancing World, las dos primeras personas, sí, que nos escriban y nos digan qué personaje está representando a la Paula, sí. Las dos primeras personas que nos escriban y nos digan qué personaje está representando a la Paula se llevan un premio. Ya, así de fácil. Listo, sencillo. Vamos a conversar un poquito más con nuestra querida amiga Paula. Vamos a conversar ya, viene con un accesorio más por ahí, ¿no es cierto? Viene con una, ¿cómo se llama? Esas muñequitas chiquitas. Una muñeca de los de matrioscas. Ah, una matriosca. Las sí, que tienen cosas dentro y más dentro y más dentro. Ah, ¿tú le adaptaste? No, me tocó hacerlo de cero. Esta es la última. La última, ajá, es la más chiquita. Claro, me tocó hacerlo de cero porque no me dejaban dañar las matrioscas de la casa. Ya, esa es una matriosca. Sí, y ahí está la matriosca. Ahí también tienes un... ¿Esto? Eso es... Es una pequeña cajita donde se almacenan dientes. Vea usted, ya está, ahí está. Dorada. Más fácil. Muchas de estas. No es cierto. No, Andrés, no te puedes ganar. Ya te dije, no te puedes ganar. Así que ya saben. ¿Ya saben qué está representando a la Paula? Si saben qué está representando a la Paula, escríbanos. Si escriban, lo único que tienen que hacer es escribirnos al K-Dancing World Ecuador o K-Dancing World, simplemente ahí en el Facebook nos encuentran, nos escriben y nosotros encantados, gustosos, les entregamos un premio. Mi querida Paula, bueno, me decías que la matriosca no te dejaron robarte las de tu casa, te tocó hacer una sola, te tocó hacer una a ti mismo. ¿De qué la hiciste? De masilladas y me tocó pintarle como estaba en el anime. En el anime, en la película, en la serie. Adivinen. Ya, ¿no es cierto? Y la caja lo mismo. Ajá, lo mismo, me tocó hacerle desde cero, es de, creo que era de cartón paja o algo así, no estoy muy segura. ¿Ya? Y después ahí le trato de decorar con relieves con silicona caliente y le hice aquí también un diseño con un exacto, no sé si ¿ya? es que se lo puede ver, pero aquí está como que con ya unos rombos. ¿Dónde tú, me imagino que antes de hacer, por ejemplo, los accesorios, antes de hacer tu cajita y antes de hacer la matriosca, ¿tú viste dónde los detalles para ella? Ajá, es como que tengo que parar como que escena por escena para poder como que captar un buen detalle, tomarle una foto y así poder como que tener muchos recursos para sacar donde tomar. Una vez que había tenido que hacer unos zapatos, hice lo mismo y como que trato. ¿Cuánto tiempo te lleva en armarte un cosplay? O sea, no me refiero a transformarte tú, sino al armarlo en sí. El armarlo en sí, si es que estoy tranquila y a buen paso, como que me voy a tardar tal vez un mes. Pero si es que estoy a paso de convención, entonces en una noche, en dos noches, sin dormir, bastante mal anochada, puedo tratar de terminarle un cosplay decente. Pero si es que lo quiero bien bonito, como que un mes. Un mes, solamente en traje. ¿Y el traje más difícil que has hecho, cuánto te has llevado? Yo creo que el traje más difícil que ha sido tiene que ser definitivamente 3 semanas y fue de Elsa. ¿3 semanas? Fue de Elsa. ¿Elsa la de Frozen? Ajá. Sí, ¿no? ¿Saben que let it go. Yo me sé de eso por mis sobrinas. ¿Y se saben las canciones? Sí, porque mi sobrina tiene una muñequita que toda la mañana a ella le encanta y toda la mañana pasa, libre soy. ¿Y a dueto? Ajá, no quiero. ¿Y se anima? No. Yo sí no. Bueno, lo que sí nos vamos a animar es a decirle a la mamá de la Paula qué pasa. Eso sí, ya nos animamos, así que, ¿no es cierto? Ya nos animamos, ahí está. Nada que yo estoy en el celular, yo estoy en las fotos, nada. Anímese. Simple y sencillamente lo único que tiene que hacer es entrar, sentarse ahí enfrente mío para poder conversar. Hola. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Con quién tenemos el gusto? De igual manera, Paola Silva. Paola. Ajá. Vea sí. Usted. Es mi creatividad. Es tu derivación. Tú eres Paula. ¿Usted es Paola? Ajá. Listo. ¿Desde cuándo le animó para...? Desde siempre. La verdad es que recuerdo desde que tenía 1 año de edad, cumplió 1 año y ya le disfracé de Minnie Mouse. Me salía a la calle y todo el mundo le veía que a mí me encantaba. Y yo también fui así cuando era de su edad, entonces... ¿Le gustó disfrazarse? Me encanta, hasta ahora. Hasta hoy. ¿Y se ha disfrazado? Sí, muchas veces. También hizo cosplay de Maléfica. ¿Hizo cosplay de Maléfica? Sí, tiene... Súper chef. ¿Sí? ¿Cómo así se animó? ¿Ha participado o solamente por...? No, no, en concursos no. Mi familia es una familia súper novelera, animada, y les gusta también, están con esta tendencia, ¿no? Siempre nos ha gustado disfrazarnos. Y tenemos, por lo general, una fiesta anual de disfraces. Entonces somos como más de 100 personas en la familia y todos van disfrazados. Y ese día dije, bueno, okay, me voy a disfrazar de Maléfica, me encanta el personaje y tenía muchas ganas de hacerlo. Entonces le dije, Paula, tú eres maestra en esto, ayúdame. Y me disfrazó en cuestión de 40 minutos. ¿Y los cuernos? Los hizo ella como en unos 15. ¿En unos 15 minutos? Sí. ¿Y con qué los hiciste tan rápido? Creo que había cogido un poco de papel periódico y lo había rodeado con cinta... Ay, ¿cómo se dice esa cinta? No es cinta, tape. Lo había rodeado con tape hasta darle la forma y entonces los cubrimos con unos pedazos de tela que tenía uno de los sobrantes de los cosplays. Y así como que la verdad quedó bastante bien, como para haber sido súper improvisado. O sea, como no, que... No, y hay fotos. O sea, que como que quiero. Mamá, sácate, eso me pongo yo. Algo así. No, sí, yo sí me animo, así que tal vez anime a una convención y que vaya, pero es... Pero tenemos que hacerlo juntos. Sí, cierto. O sea, ¿solamente se ha vestido de Maléfica? No, sí he tenido varios disfraces en toda mi vida, pero perdón. Oye, mira, aquí está la foto. Oye, en serio. Mira tú. Bien, ¿eh? Yo todo no sé disfraz. Gracias. Y queda peor que qué. O sea, no saben si van a robarle o qué. No es cierto. Pero bueno, qué bueno, qué chévere este gusto. Me decía que también le gusta el K-pop. Bueno, la verdad, así de gustarme y ser fanática no lo soy, pero trato de que todas las cosas que a mis hijas les agrada, tratar de apoyarles siempre. Hermana. Ajá. Y a ella sí le gusta el K-pop, o también le hace al cosplay. Hace más o menos al cosplay, porque un par de veces le he animado y ha ido, creo que de Blancanieves, y también fue una vez de... Y ahí en la casa también le hago errores, pero nunca le he sacado las convenciones como tal, como que quería hacer uno de bombón, así como... Sí, está medio encaminándose, pero aún... ¿Es menor para ti? Ajá, es 7 años. Mira, 7 años menor. 7 años menor, o sea, ya está dando sus primeros pasos de todo. Sí. Me imagino que por ende a usted le encanta ayudar, la Paula. Sí, a mí me encanta ayudar a mis hijas, a las dos. Sí. Paula se trasnocha y yo no puedo ir a dormir tranquila, entonces digo, no, le voy a ayudar y hagamos juntas... Y tengo una mami que también es así, súper novelera, igual que nosotras dos, entonces también se junta al grupo. Ya, ¿y qué tal los nervios de una presentación? Primero vamos desde el punto de vista de mamá. A ver, uno como madre siempre quiere que sea los hijos mejor que uno, ¿no es cierto? Por lo general, y cuando ella ha estado sobre la tarima en cualquiera de las cosas que ha hecho, porque no solamente es el tema del cosplay, han habido muchísimas cosas en las que se ha desarrollado súper bien, y por lo general yo estoy abajo más nerviosa que ella y aplaudiendo y súper contenta y siempre feliz de verla ahí, ¿no? Ya, pero los nervios, eso sí. Nerviosísima. ¿Claro? Sí. ¿Y tú, Paula? O sea, yo siempre quiero correr apenas ya llego al escenario, porque sí, ¿correr me da mucho del escenario o correr al escenario? Correr fuera del escenario, porque me da mucho pánico, pero es gracioso porque una vez que ya comienza la presentación, todo fluye y todo es muy bonito, porque cuando el personaje te gusta, en esos casos es mucho más fácil caracterizarlo y saber que también hay gente ahí abajo que me apoya y mis amigos, más que nada, que... Chuta, si no hubiera sido por mis amigos, no hubiera ganado un concurso, que sí fue bastante importante, como que me... Me llena poder... ¿Por qué personaje participaste en ese concurso? Participé de Elsa. Y la verdad no era un concurso súper como que hacer una presentación. Era simplemente como que el hecho de subir y empezar a modelar un poco haciendo el personaje. Y fue como que ellos me animaron y me dijeron, no, Paula, inscríbete, esto es tan bacán, inscríbete. Entonces, como que lo hice también por ellos. Y el haber ganado como que me llenó un montón. ¿Cuánto tiempo te llevó a preparar ese personaje? ¿Cuánto tiempo te llevó ponerle todos los atuendos, estudiar el personaje? Interiorizar el personaje y tener, decir, ella se mueve, Elsa decías, ¿no es cierto? Ella se mueve de esta forma y practicar para moverte de la misma forma. Es que creo que en sí a los personajes no es como que me los estudio tanto en plan de como que sentarme un día y ponerme a averiguar, sino es como que me veo tantas veces y tantas veces esas películas o series o todo eso, veo tantas veces que ya es como que suena la canción y ya le tengo como que estudiada visualmente, entonces es mucho más fácil ya las poses, los movimientos, la forma en la que camina, el hablar. Como que ya nace, y más que nada lo precioso es como que ver la reacción de la gente. Me acuerdo que de Elsa fui y las niñas estaban maravilladas, y no hay cosa más linda que una niña se te acerque y decirte: princesa Elsa, ¿puedes cantarme algo? Oh, princesa, yo tengo tu pijama. Y es como que uno quiere caerse a besos con los niños porque son preciosos. Entonces es un poco imposible no seguirles también con el juego porque te llena un montón. Andresito, ¿y si te vestimos a ti del muñequito ese de nieve que tiene la nariz de zanahoria? Ay, hola. ¿De Olaf? Un abrazo. Te vestimos de Olaf. Hagamos un cosplay con el Andrés de Olaf. Sí, ¿no? Sí. Pero bueno, eso debe ser genial, ¿no? Debe ser genial verle, sí. Verte, o sea, tú sentir eso y usted como mamás ver que está pasando eso. Por supuesto, claro. Me imagino que sí, debe ser algo genial. Bueno, ya saben ustedes qué personaje está representando nuestra querida amiga Paula. Pues bueno, lo único que tienen que hacer es escribirnos a través de la página del Facebook del K-Dancing World Ecuador. ¿Quieren verla? Comuníquense y contáctense con nosotros a través del www.radiocce.com. Ustedes bajan el desplazador vertical, conectan y le ven en la televisión, y en la televisión está ahí el streaming, ahí nos pueden ver en vivo, nosotros estamos conectados con ustedes. Así que vamos con algo más de música ya. ¿Qué nos falta, Paula? Nos falta poquísimo, así que ya saben, una cosa más, ¿no es cierto? Una cosa más. Nos falta una cosa más, así que van a tener el tiempo que va a pasar. Ay, después le vamos a hacer cantar a la mamá de la Paula, le vamos a hacer cantar una canción de Super Junior, así que no. tenemos que empezar a practicar, así que nos vamos con música. Los tres vamos. Drop it. Yo, yo. 오늘 같은 날이면 눈을 꼭 감고 널 갖는 꿈을 꿔. 새로운 세상 위에 춤을 춰. 우리 몸이 가는 대로. 아침에 떠 꼬마는 태양이 긴 밤을 깨우네. 다짐했던 어제 결심이 그저 무색해지네. Yeah. 나 외웠어 이미 가출의 배터리. 가시도 없는 말투로 날 밀어내. 난 내 기다렸지. You were supposed to be there. Yeah, get away, get away, get away. 바로 네가 괜찮대 yeah. 내가 또 반복되지 집밖이도 진짜 미친 거지 근데 내 제자리 걸은 거래 달라지는 건 날 남겨올 거는 약도 없는 거야 뭐 다른 점을 찾아봐 나만 한 놈도 없으니까 나만 볼 테니까 다 외웠어 이미 가출의 배터리 가시도 없는 말투로 날 밀어내 난 내 기다렸지 You were supposed to be there Yo, get away, get away Feel so alone. I'm so sad. I feel so. Let's go, Bueno, regresamos, estamos aquí ya terminando este programa, regresando de hecho y estamos en los últimos 30 minutos de programa. Vamos a repetirles a ustedes que se nos pueden encontrar en el Kids Dancing World y nos pueden escribir. Recuerda que estamos en el FanFit. Las dos semanas restantes, las dos semanas que siguen, nosotros vamos a estar en un FanFit de 5 párrafos, así que puedes inspirarte en tu artista favorito. Puedes inspirarte en, ¿cómo les dicen? Puedes inspirarte en tu opa. Te puedes inspirar en tu opa. Opa. Tienes que decirle opa. Te inspiras. Les escribes 5 párrafos y te puedes ganar una orden de consumo para 5 personas. Casi digo para 2 personas. Gracias a los. Sí, sí, para 2, pero sí digo para 5. Ya me embalé. Entonces nuestra querida amiga nos hubiese crucificado. Nos hubiese crucificado si decíamos para 5. No, no. Tienen 2 semanas para escribirnos un fanfic de 5 párrafos y se van a ganar una orden de consumo para 2 personas. Ahí donde la vida es más sabrosa. Ahí donde todo puede pasar. Ahí donde comes bueno, bonito y barato. Ahí en el Mercado Central, ahí donde es una tradición desde 1953, las Corvinas de Don Jimmy, un saludo muy fraterno. Recuerden que su food truck se encuentra en el San Pedro Park. Está ahí el food truck de las Corvinas de Don Jimmy, así que ya saben. Bueno, para quienes no escribieron se la perdieron, para quienes sí lo escribieron pues lo van a saber en este momento. Ahora sí, nuestra amiga Paula ya va a pasar casi completa, ¿no es cierto? Casi completa. Trae su... ¿Su qué sería? Su signo de interrogación con una parte bien larga de él, ¿no es cierto? Sí. Paula, ¿eso también lo hiciste tú? Sí, también lo hice yo, pero eso, creo que es el más simple que me ha resultado hacer, porque es simplemente como que... Esto es un palo de escoba, y todo esto fue como que... periódico, junto con alambre, y lo moldeé hasta que tenga la forma, y después le envolví con cinta tape, y le eché como que el spray y le tuve que esponjear por partes para que se vea más o menos como que fuera textura de árbol. Es como que un bastón de rama de árbol. Bueno, creo que ahorita a esas alturas ya podemos decirlo, ¿no es cierto? Está ahorita y está... No, todavía no. Todavía no. Falta, ¿cierto? Falta uno. Pero creo que ya podrían decir todos, tal vez del personaje. Sí, ¿no es cierto? Creo que podríamos saber quién es o quién se animó a escribir para saber cuál es el personaje que nuestra querida amiga Paula está representando. Es facilísimo. Es de una película que yo vi con mis sobrinas. Tú has venido a recordarme a mis sobrinas. Oh, sí, porque esta película también sentada con la sobrina ahí viendo. Yo ya sé. Con la mayor, lógicamente, con la mayor. La menor todavía no existía en ese momento. Estaba, ahora ya existe ya. De hecho, ella es la que me trauma con la canción de Frozen. Un saludo para la sobrina, ¿no es cierto? Entonces, sí, y una canción para la sobrina. Vamos a decirle, sí, ¿no? Estar escuchando, Irina, ¿no? De hecho, ahorita está pegándose la ceja, pero ya le hago escuchar después, porque está durmiendo, ¿no es cierto? Es que está en esa edad en la que en la tarde tienen que dormir. Pero bueno, a ver, vamos a hacer, después ya le hacemos escuchar a mi sobrina, como nosotros subimos todos los días lunes el reprise del programa a la página del Face, entonces podemos hacerlo escuchar. ¿Sabes algo de Frozen? ¿La canción? Sí. ¿Te sabes la canción? Sí. Mira tú. A ver, dale. Snow blows white on the mountain tonight. Not a footprint to be seen. A kingdom of isolation. And it looks like I'm the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep eating. Heaven knows I've tried. Don't let them in, don't let them see. Be a good girl, you always have to be. Conceal, conceal, don't let them know. Well, now they know. Let it go, let it go. Miren, ahí está una parte. Esa parte sí me sé, pero yo me sé en español. Libre soy, libre soy. No puedo ocultarlo más. Esa parte ya me... Y lo peor de todo es que esa muñequita canta esa parte. Solo no, el coro. O sea, también... Muy buena. Ya me tiene traumado porque ella entra atrás de su muñeca siguiéndole y entra la muñeca ya, cosa que ya... No puedo creer, la muñeca que canta. Sí, la muñeca que canta. ¡Ay, no! Yo tenía una de Dora que no paraba de cantar. Sí, es una muñeca que canta. Entonces, ella le suelta... Le dan el play y como va la muñeca y ella va atrás y toda la vaina y ya me sé la canción. Dos veces más y ya me sé completa ya. Pero bueno, eso. O sea, tú también hiciste a Elsa. Sí, también. De Frozen. Ajá. ¿Y le hiciste a la hermana? Ay, no, la verdad es más, quería que mi hermana haga también de la hermana para que estemos juntillas, pero el tiempo no sé. Pero todavía tienen tiempo para. Sí, antes de que se vuelva grande y que refunfuñe y que entre en la pubertad. Antes de que diga yo con vos, no, o sea, ¿qué te pasa? Sí, ubícate. No. Y ahora nos vamos a ubicar un ratito en el tiempo y vamos a poner un poco más de música. Vamos a hacer una tarde de complacencias. Así que compláceme, Andresito, ponme nuestra canción. Thank you. Bueno, volvemos. Ya tenemos estos últimos 20 minutos de programa. Vamos a compartir con ustedes. Vamos a seguir compartiendo con ustedes estos últimos minutos. Ya, ahora sí. Listo. ¿Saben qué personaje estaba representando nuestra querida amiga Paula? Lo único que tenían que hacer es escribirnos a través de nuestra página, el K-Dancing World. Nosotros el día lunes estaremos diciendo quiénes fueron los ganadores o quién fue la ganadora o ganador de este espacio. También queremos decirles que tenemos una sorpresa, una orden de consumo para dos personas, así que póngase a escribir, póngase a fantasear, póngase a fanfitear un poquito. Al mejor fanfit que escriba un 5 párrafos con su artista favorito o con su grupo favorito, nosotros le entregamos una orden de consumo para dos personas, así que ya sabes, ingresa al K-Dancing World Ecuador, simplemente ingresa al K-Dancing World Ecuador y nosotros, encantados de la vida, te damos esta orden de consumo para dos personas ahí en las corvinas de Don Jimmy. Y así que ya sabes, si quieres disfrutarlo, su food truck está en Cumbayá, y sí, ya hace hambre solamente de acordarse de eso. Ya patea, hermano, ya patea. La solitaria empieza a estar acompañada, así que, ¿no es cierto? Yo empiezo a raspar las paredes. Helicobacter pylori está a flor de piel. Así que ya saben, quieren una orden de consumo para dos personas, lo único que tienen que hacer es escribir su fanfit a través del grupo favorito. Dice el Andrés que si le toman en cuenta, él no se resiente, él no se enoja. Lo único que tienen que hacer es invitarle y llevarle a comer estas corvinas, las corvinas de Don Jimmy, desde 1953 en el Mercado Central, ¿no es cierto? Así. Bueno, vamos con algo más de música. Y ahora sí, ¿ya saben qué personaje está representando a la Paula? Bueno, ya saben, escríbanos a través del K-Dancing World Ecuador. ¿Quieren también algún comentario, alguna sugerencia, alguna petición? Nosotros encantados de la vida. ¿Quieres declararte a alguien mediante una canción? Solo pídenos y nosotros nos damos declarando por ti. Lo demás ya es cuestión tuya. Así que ya sabes, vamos a enviar varios saludos. También quiero enviar un saludo especial, muy especial, a una persona que siempre nos está siguiendo pese a la distancia, pese a los kilómetros que nos llevan, pese a la estación horaria que ellos viven, al cambio horario que tienen. Queremos saludar a una de las personas que siempre nos impulsó a estar aquí. Queremos saludar primero, recordar en nuestra memoria y saludar en nuestra memoria a la persona que fue el primero que nos dio play. ¿No es cierto? El primero que nos dio play. No es al sargento, hermano. Sargento ya es historia. Entonces quiero enviar un saludo muy fraterno, mandar un saludo en la memoria, mandar un saludo espiritual a la persona que nos dio play, a la que nos animó a darle play a este programa. Quiero enviar un saludo, como digo, más allá del límite de las fronteras de todo lo que tiene que ver con lo terrenal, al señor Lee, quien fue quien confió en este grupo pequeñísimo, pero muy humano, en este grupo pequeñísimo, pero con muchos sueños, en este grupo pequeñísimo, pero con ganas de hacer conocer a esta música y de difundir todo este espacio. Así que un saludo a la distancia para todo lo que tiene que ver al señor Lee. Muchísimas gracias. Realmente nos llena de gratitud saber que todavía su esposa, la señora María, como nosotros decíamos en cariño, nos sigue escuchando a través de nuestras repeticiones, ya que ella decía que por motivos personales se encuentra un poco complicada, pero que ella nos sigue y que no decaigamos. Así que muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por seguirnos, muchísimas gracias por estar junto a nosotros y seguir junto a nosotros en este espacio. Muchísimas gracias por estar y seguir compartiendo con nosotros nuestro sueño, el sueño de crear un espacio donde la gente que nos gusta el K-pop, donde la gente que nos gusta el cosplay, donde la gente que nos gusta todas las cosas que tiene que ver con la cultura coreana y también universal a través de esto, pues sigan difundiéndolo aquí. Muchísimas gracias y un saludo fraterno a usted, señora María, un saludo fraterno en la distancia, como decía nuevamente hace un tiempito, hace un ratito nada más, en la distancia, más allá de la tierra, al señor Lee, quien fue quien nos confió, quien confió en nosotros. Confió en nosotros y sigue confiando, creo que sí. Y también sigue confiando a la señora María, ya que por ello siempre nos escribe y siempre está en contacto con nosotros. También un saludo especial a quien nos abrió las puertas de esta radiodifusora, licenciado Patricio Álvaro, y decirle, Licen, no se olvide de lo que tiene que enviarme. Por Dios, vea. Listo, muchísimas gracias también para el licenciado Patricio Álvaro. También vea, vea el parqueadero, no será malito. Listo, listo, creo que cumplí con todos los saludos. Me falta alguien más, no. También, ¿cómo? ¿Quieres un saludo a la mamá del Andresito? Que está cumpliendo años. Solo está en la casa, así que la mamá del Andresito, la señora, ¿cómo se llama tu mami? Señora Isabelita, el Andresito, está ahí. Sí, la señora Isabelita, con mucho respeto, el Andrés está trabajando, es un hombre luchador, sufridor, martillador de nuestra patria, así que dice que ya le cae la marienda, y recuerde que yo comidito no molesto, así que comemos poco. Solamente con dos platitos nos llenamos, ¿no es cierto, Andresito? Nosotros comemos tan poco que solo con dos platitos nos llenamos. Dos platitos de sopa, dos platitos de arroz y no molestamos más. Un saludo, señor Isabelita. Tiene un hijo magnífico, maravilloso. Y ya no le hace a la mala vida, ¿no es cierto? Ya no toma, no fuma, ni habla malas palabras, ni baila pegado. Ni tiene malos pensamientos tampoco. Así que un saludo también para la señora Isabelita. También quiero enviar un saludo a... No es saludo. De hecho, esto ya no es saludo. ¿Lo digo? Sí. Bueno, entonces... Un saludo para una fan del Andresito. No, mentira. vamos aquí, acá. Dice que tiene un amigo en común que se llama Nico Herrera. Y dice, el personaje que está interpretando Paula es Jack Frost. Espero mis corvinas. Mi querido Carlos Proaño, era para el fanfic la corvina. Pero te acabas de llevar un premio. Así que cualquier cosa, puedes venirlo a retirar. Discúlpame por bajarte de la nube, mi querido amigo. Pero las corvinas son para... Son para el fanfic. Así que, si tú tienes un fanfic con Jack Frost, o con la Paula, no hay problema. Lo escribes y te lo ganas. Eso sí, por favor, que sean radiales. No, o sea, los de horario adulto todavía no. Tiene que ser un fanfic muy radial. Así que, bueno, y también para todas aquellas personas que nos han escrito, muchísimas gracias. El día lunes vamos a sortear, ¿no es cierto? Vamos a sortear de lo de la Paula o no. O ya lo entregamos directo. Cojo al azar los que han escrito. El lunes. Ya dijeron, la jefa ya dijo que el lunes, entonces es el lunes. Así que, ya saben, escríbanos su fanfic y gánense una orden de consumo para dos personas. Bueno, vamos a... Y la almohada, lógicamente. Y la almohada. Ahora sí, vamos a invitarle a la Paula para que muestre ya su personaje completo. Ahí está. Párate un ratito ahí ya. Coge tu báculo mágico, tu signo de incógnita y de pregunta. Ahí está. Ahí está, Jack Frost. ¿De qué película es? Origen de los Guardianes, ¿no es cierto? Ese es del Origen de los Guardianes. Esta participa con Papá Noel, todo chistoso, con el conejo de pausa, con el conejo de Pascua, que le hacen después un conejito bien chiquito y bien bonito, ¿no es cierto? El hada de los dientes también, ¿no es cierto? Y también es el joven de los sueños, no me acuerdo cómo se llama el de los sueños. El meme de los sueños, ¿no es cierto? Y por último, Jack Frost. Ahí está. Jack Frost tiene una historia media trágica y que se va descubriendo en el transcurso de la historia, ¿no? Que pierde a su hermanita en un ahogado, ¿no es cierto? Algo así es. Sí. Se le muere la hermanita ahogado y él también... Él le salva a la hermanita, decir verdad. Le salva a la hermanita y él muere ahogado. Entonces, en lo que él muere ahogado, decide la luna volverlo un guardián para que pueda cuidar de los sueños y de la felicidad de todos los chicos. Entonces, él trae los días nevados para que los chicos puedan jugar y es como que básicamente el guardián que se encarga de la diversión. Algo así. La chompa, nos gustó, el Andresito ya dijo que te la iba a robar para salir a vacilar. Se la presta. Se la presta. pero de esas prestadas como la peluca tiene que ser. No, esas no, Andresito, esas no te doy. Sí, entonces, me decías que tú las pintadas. Sí, la chompa de aquí, yo la había comprado llana, porque vi que me... Yo la había comprado. No, me la había comprado llana, sí. Yo te la pedí, pero estoy segura de que tal vez sí la pagué, espero que sí, perdón, mamá. Y yo la pinté hasta que tuviera el diseño similar al de Jack Frost, pero claro, como que le agregué muchos detalles más y eso, como para que se notara mucho más de Navidad Real. Mira tú. O sea, ese es tu personaje ya. Ajá, ese es el personaje. Esto es todo, chicos. Eso es todo. Listo, mis queridos amigos, ahí está el personaje de Jack Frost. Nuestra amiga querida amiga Paula nos ha ayudado con su cosplay. Y gracias, Paula, por venir y visitarnos. Vamos a la parte seria del asunto. ¿Cuándo vuelves? Yo vuelvo cuando me llamen y puedo volver con otro personaje. Encantado, ¿te gustó? ¿Te gustó el espacio? Sí, me gustó bastante el espacio, me gustó mucho. La verdad, no estaba muy segura de que tal vez capten el personaje, pero me da mucho gusto que sí. Y que tú también lo cachaste enseguida, entonces eso fue muy bonito. Sí, todo aquí para es muy verlo. Fresco. Sí, uno yo creo que él se debería llevar las corvinas. No, otra vez. ¿No las corvinas? No, otra vez. Verás, tu querido, nuestro querido amigo Carlos Proaño, ya la metió ya. O sea, ya sí. Ya no las dos. Directito. No, las corvinas son para aquellos que escriban un fanfic. Un fanfic. Yo. Sí. Entonces, escriban un fanfic. Ellos se llevan la orden de consumo para dos personas. Gracias a ti, a las personas que han escrito, tenemos algo, un premio por ahí para darles la próxima semana. Lo único que tienen que hacer, el lunes sacamos las personas que han ganado. Lo único que tienen que hacer es escribirnos cuando vean su nombre ahí del ganador del concurso. Tienen que escribirnos y nos dicen qué día pueden venir. De hecho, tienen que venir el próximo día sábado a retirarlo. En el próximo día sábado tenemos un invitado súper especial. Vamos a dejarlo en sorpresa. Realmente nos hicimos el contacto gracias a una persona también que vino acá y nos ayudó con un cosplay. Y de hecho, o sea, era guau, ¿no? O sea, realmente él no hace cosplay, pero ayuda a los chicos de cosplay. Así que si quieren saber de quién se trata, si quieren saber qué hace, lo único que tienen que hacer es conectarse con nosotros el próximo día sábado a las 4 de la tarde a través de nuestra señal del 940M o si no también nuestras ondas electromagnéticas a través del www.radiocce.com. ¿Son o no son electromagnéticas? A ver, ya, por si acaso. Entonces, y lo único que tienen que también hacer es descargarnos en su aplicación a través del Radio CCE HD y ahí nos pueden encontrar, nos pueden localizar. Ponen el www, ponen más bajito, encuentran una televisión y ponen el en vivo y simplemente ahí nos pueden ver. Así que la próxima semana vamos a tener una pequeña sorpresa. Mi querida Paula, algún saludo, algún agradecimiento, algún algo por ahí? Sí, yo no pude entrar a los saludos, pero sí quiero dar unos agradecimientos. Quería agradecerles mucho por tenerme en cuenta y por invitarme y darme la oportunidad de estar aquí. Muchas gracias. También quería agradecerle a mi primo, que él también fue el que dijo como que, prima, ven, anímate, como que este lugar es muy chévere, hazlo. Y Nico también, que me ayudó. También a mi hermana, que saludarle, que debe tal vez estarme viendo, si es que sí cachó como ponerle la transmisión. Espero que sí, es una niña pilas. Hola, Valentina. Y también a mi abuelita, que tal vez está ahí sentada con ella. Hola, abuelita, la quiero mucho. Y también a mi novio, que es bello y que lo amo mucho. Ahí está. Sales y tu mamá, vea, te vio con cara de sargento ya. Mi mamá está aquí, mi mamá. Saludos, mamá, desde la otra cuarta. O sea, se da cuenta, saluda al novio y después a la mamá. Es que mamá está aquí, y mamá tenía que cantar. Ah, sí. A la mamá, y mamá es del novio. Mira tú. Sí. Así todo cae en familia, Andrés, para que veas. Nuestra querida mamá, Paola, nos queda debiendo la canción. No, sí tenemos. Sí tenemos. Sí, no. ¿Qué canción? De Super Junior ya sabemos. ¿Cuál? ¿Cuál? Ella que diga. Creo que va a venir más preparada la próxima. Sí. Sí. Con el traje de Maléfica. Sí. Con el traje de Maléfica, ¿no es cierto? Con el tráfico. Con el tráfico que nos lleva. Para el tráfico, traiga, baby. Eso sí es bien maléfico, ese tráfico que estamos ahorita, hermano. Así que, sí, por todos lados, Porque con esta lluvia este tráfico se hace maléfico, se hace. Mi querida Paula, muchas gracias por acompañarnos. Espero que la hayas pasado súper bien. Es un gusto tenerte. Recuerden que este es un espacio para ustedes. Si tú conoces de alguien que también hace cosplay, que hace dance cover, que le gusta el K-pop, es parte de algún fandom, lo único que tienen que hacer es comunicarse con nosotros a través de nuestra página en Facebook. Nosotros encantados de recibirlos. Este es un espacio que nosotros tenemos para ustedes. Tenemos un espacio que solamente se dedica a esto. Al cosplay, se dedica al fandom, se dedica a los dance covers, se dedica a todo esto. Así que muchísimas gracias, mi querida amiga Paula. Muchas gracias a usted. Un gustazo tenerte fue aquí. Genial. Nos vemos, Andresito, la próxima semana. Sí, te vas a mojar. Por dentro y por fuera. Ya, entonces. ¿A quién le vas a bañar? ¿Al Walter? Así que si ustedes quieren inspirarse, hagan un fanfic bañándole al perro del Andrés. ¡Ah! Nos vemos, un saludo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por compartir K-Pop y más K-Pop. Nos despedimos, nos vemos el próximo sábado. Les decimos, chau. Don't. Oh,